Daniel Petrucci, buen día, ponela bajo la suela, ¿cómo andás? Hola Juan, buen día a toda la audiencia, buen día a Pablo que debe estar por ahí seguramente. Sí, ¿Cómo andan ustedes? Bien, y Aymar está agrandado. Vos no te debes acordar, pero la pegó en el PRO de 1-1, dijo un resultado rarísimo Argentina-Paraguay, se la puso, pero muy bien. Sí, yo trataba de hacer memoria cuando él entró a participar, se ve que luego se colgó y bueno, no tenía muy presente que él también había arriesgado sí. En ese pro de que bueno, que en realidad a la mayoría no fue mal, ¿no? En cuanto al resultado. Claro, sí. Aunque si hubiesen, viste como uno dice, si hubiese entrado esa primera que Ah, no, pero claro. si nos hubiesen cobrado el gol que realmente fue de una factura asombrosa de Lionel Messi, quizá íbamos camino a una goleada con Paraguay. Ojo, eso nunca se sabe. No, cerca. No se sabe. Bueno, Pero la cuestión, Juan, que este partido nos dejó un sabor un tanto semidulce en la boca, ¿no? Porque el resultado, por supuesto, que favoreció a la visita a Paraguay, al Paraguay del Toto Berizzo, que tácticamente se manejó con éxito, porque lo que... Por lo menos lo que se vio en la cancha tenía mucho que ver con una estrategia y la pudieron cumplir para llevarse el resultado que ellos buscaban, el empate, no para atrás, ¿no? Claro, sí, fue muy claro, sobre todo el segundo tiempo. Claro. Y bueno, en el segundo tiempo yo ya me imaginaba, pasado 15, 20 minutos, Paraguay iría cerrando los caminos cada vez más, haciendo cambios, demorando, típico para llevarse el resultado que tenían hasta ahí. Pero bueno, hubo un desarrollo de un partido, ¿no? Previo a esto y en realidad Paraguay había enseñado ya desde el comienzo que iba a jugar muy de contragolpe con delanteros muy veloces, muy habilidosos, uno de ellos es el caso de Almirón, conocido por todos, ¿no? Almirón, recordemos que jugó mucho tiempo en Lanús y la mayoría de los jugadores conocemos de su cualidad y no trajo nada nuevo a lo que lo ha llevado a este lugar donde hoy por hoy está en el fútbol inglés con gran suceso. Bueno, sin embargo, Argentina parecía que en algunas jugadas se sorprendía con lo que le proponía Paraguay y el chico Almirón sobre la izquierda. De hecho, rompió la línea defensiva un par de veces con facilidad y con velocidad, lo que ponía cierta alarma en la defensa, más allá de que no finalizaban por el medio las maniobras que con éxito lograba Almirón sobre izquierda. Eso también... Ay, Daniel, te estamos perdiendo un poquito. Fíjate, ahí recupera el orden, bueno, dijo. Vamos a quedar. Ahí está justito. Ahí estamos bien. Sí, bueno, te decíamos que Argentina se veía sorprendida por algunas de las entradas por izquierda de Almirón, más allá de que era un conocido. Y a partir de ahí decías. No, pues esto tiene que ver con ese latiguillo que muchas veces dicen los jugadores cuando termina el partido o el entrenador. Sabíamos que iban a venir a hacer eso. Y queda tan descolgado esa frase, porque si sabías que iban a venir a hacer eso y conocías cómo no hiciste las cosas para evitarlas. Bueno, la cuestión es que no es tan sencillo el asunto. Almirón evidentemente tiene una manera de jugar muy especial, por lo menos contra Argentina siempre se ha destacado, partidos anteriores también, y eso evidentemente alguien del... El cuerpo técnico de Argentina tendría que tomar nota de ese asunto, ¿no? Escalonar la marca, tratar de tener un volante sobre ese lado que le saliera más en campo de ellos a evitar que arrancara en velocidad. Eso es lo que no pasó en la primera jugada que derivó en el penal con el que se abrió el marcador. Almirón arrancó de izquierda a derecha en una diagonal que terminó en el marcador central argentino, en cuartas, y que no supo resolver como el manual de defensor dice, un defensor no puede nunca darse vuelta y ponerse de espalda para recibir a quien viene lanzado. Y eso es lo que hizo este chico, se puso de espalda, y no solamente eso, sino que tiró o sacó el pie lo suficiente como para que Almirón encontrara lo que buscara. Sí, sí. Evidentemente, un pie donde tropezar y hacer creer que fue fauleado. En realidad fue un faul torpe en todo caso, pero que le solucionó el problema a Almirón, que ya iba con destino incierto, ¿no? Ya se le había escapado el balón y seguramente podría el arquero argentino agarrarlo sin problema. La cuestión es que le hizo sencilla la situación, la maniobra, el centro medio nuestro, y la falta fue falta, y el árbitro sin ningún prurito cobró el penal, que teniendo en cuenta su nacionalidad, no es de asombrarnos que esto ocurra con facilidad, ¿no? La cuestión es que no solamente se iba a quedar en ese penal el árbitro, sino también tuvo algunas otras intervenciones realmente para el olvido, ¿no? Sin fanatismo alguno. Sí, sí. La cuestión, decía yo, que el paraguayo Romero no tuvo problema en elegir con tranquilidad el lugar donde iba a poner la pelota, y se pusieron 1-0, lo que robustecía sus planes de llevarse por lo menos un empate de la Bombonera. Bueno, la cuestión, cuando el partido se pone así, ya se le traslada la obligación y los nervios al conjunto local, por supuesto, que no estaba jugando mal, estaba buscando la manera de progresar, había tenido algunas aproximaciones, pero no pudo concretar algunas de ellas, y eso, ayudado por este resultado adverso, evidentemente el panorama no pintaba muy bien para el seleccionado argentino. Bueno, esto tiene que ver con distintos momentos del juego en donde el seleccionado recibió malas noticias. Por ejemplo, la lesión de Palacio, que aquí es donde se repite una mala actuación del árbitro, ya que Romero fue por lo menos con una fuerza desmedida a disputar, porque en realidad se olvidó de la pelota y cayó sobre la humanidad de Palacio, que no se esperaba un golpe así, estaba de espalda. Y bueno, la consecuencia fue el primer cambio para el seleccionado y la preocupación para el entrenador de que Palacios, con la lesión que aparentemente en principio tendría, va a estar varios días y varios meses quizá fuera de los campos de juego. Lamentable desde donde se lo mire, y mucho más desde parte del árbitro, el árbitro que tiene un equipo de colaboradores, y en esto quiero hacer mención, y tenía que ver con esto de el VAR, o de varios que deciden, o de varios que están opinando y cambiando la opinión del árbitro principal. Se supone que si hay un árbitro principal que es el juez o la autoridad máxima del campo de juego, bueno, por lo menos tiene ese apoyo para decidir, aunque los del VAR, desde no sé cuántos metros de altura y a través de los monitores, intenten convencerlo de lo contrario. Rafael Claus, el árbitro brasilero, resolvió que esa falta no llevaba la gravedad que luego se conoció que sí, que luego resultó en esa lesión del jugador argentino, y ni siquiera amonestó al jugador uruguayo, a Romero, a Ángel Romero, ni siquiera amonestó en esa acción, la juzgó como absolutamente falta de gravedad. La cuestión es que no fue así, evidentemente. Pero no iba a quedarse conforme el árbitro con esta actuación, ya que él dijo, se puede empeorar esto, podemos hacer algo más para empeorarlo. Bueno, es muy conocido ya todo lo sucedido después en ese partido, en donde los paraguayos cada vez hicieron más fuerte, e inclusive jugaron fuerte. El árbitro dejó por allí en demasía que se traicionara el juego, y eso lo llevó a que prácticamente se le escapara de las manos el partido. Por suerte, Argentina pudo recomponer un poco su juego, y se notaba que tenía chances de poder empatar el partido, y quise también ganarlo. La calidad de los jugadores, la diferencia que había en la calidad de los jugadores, alentaba a creer que eso iba a ser posible. La cuestión es que el partido continuaba y el resultado cada vez se hacía más inamovible, porque Paraguay se defendía como podía, a veces bien, a veces no tan bien, y sin embargo Argentina no tenía la fortuna. Tuvo la posibilidad el Lautaro Martínez, ese molesto centrodelantero que tiene seleccionado argentino y que siempre va por más, lo hizo en una pelota muerta, en donde casi llega a definir, solo el remate final desviado evitó que se cantara el gol. Realmente un delantero joven y que permanentemente está convirtiendo cada pelota suelta en una jugada de gol, ¿no? Realmente ese es lo que yo pienso de lo que veo de este chico. También, por supuesto, Lionel Messi, que con su dificultad de poder congeniar o que algún compañero entienda que él cada vez que tira una pared va a buscar la devolución, o sea que hay que devolvérsela a él adentro del área para que él pueda poner en práctica toda la diferencia que tiene con cualquier jugador del mundo y por hoy. Pero bueno, parece ser que eso por ahí para los jugadores argentinos les cuesta. Le cuesta hasta el momento en que Lo Celso se dio cuenta que adentro del área hay que darse la vida a Lionel Messi. Sí. Y bueno, y acá estamos contando la jugada que el árbitro anuló por recomendación del VAR, ¿sí? O sea, que allí delegó su máxima autoridad, porque él, en la jugada que se reclama, que González le toca el tobillo a Romero y que en esa falta, que el árbitro no juzgó como falta, porque dejó seguir, inclusive después uno puede escuchar en las conversaciones que el VAR libera, digamos, para la gente común, el diálogo que hubo en esa secuencia. No lo escuché, ¿qué pasó ahí? Claro. ¿Qué se dijeron? Sí, hay un diálogo entre el que comanda el VAR, que sí. Tiene un jefe, digamos, que es el que más influye, donde insistentemente le reclama que hay falta, que revese esa jugada. Eso es lo que motivó que el árbitro detenga el partido tanto tiempo después, 27 segundos pasaron, claro, hasta que detuvo el partido y se arrimó hasta el monitor para poder observar la maniobra y con la vocecita del jefe del VAR en su oído, insistiéndole de que había habido falta, lo convenció de cambiar su fallo lo que había juzgado como no falta, y se retrotrajo y cobró foul de González sobre el paraguayo. Uh-huh. Realmente la falta, uno observándola en cámara lenta y tantas repetidas veces, sí, hay un fusilito, sí, hay un roce. Sí, pero lo que no es natural, no sé, todo lo demás, ¿no? Que pasen 30 claro. segundos, hace una jugada de gol que no tiene nada que ver con ese inicio, porque ya pasaron un montón de cosas en el medio, pero bueno, eso lo maneja. Claro, lo que pasa que en ese sentido también uno fue a buscar la información y acuerda que en realidad tiene tiempo el árbitro para retrotraer la jugada. Sí, claro. Depende de las circunstancias, bueno, en este caso se ajustaban a eso. La cuestión es que, en líneas generales, lo que tenemos como resultado de esto es que va a haber más partidos que se van a resolver de esta manera, a través del VAR, el tan promocionado VAR, que viene un poco a quebrantar ese espíritu que tiene el fútbol y lo que sucede dentro de un campo de juego, que estaba destinado a ser juzgado por una sola autoridad, la única, la del árbitro. Y sin embargo, hoy por hoy, hay un equipo que dirige el partido y que toma las decisiones, que es el árbitro más todos los colaboradores que tiene dentro del campo de juego y fuera. Algo que suena un poco incómodo, teniendo en cuenta, por lo menos, el gusto futbolero de quien te habla. Seguiremos con esto seguramente, Juan. Habrá que prepararse a mayores barrabasadas, vaya a saber, cuando ya estén llegando las últimas fechas de esta eliminatoria, por ejemplo, y haya algunos equipos que estén en la etapa final de la clasificación. Habrá que ver cómo influye y cuánto es lo que influye el VAR, tan promocionado VAR, en el fútbol que todos conocemos y que todos apreciamos. Bien. No sé cuál es tu idea sobre esto, pero realmente flaco favor le hace al fútbol, porque hasta ahora son todos problemas e inconvenientes los que se generan, ¿no? Sí, se aumentó la cantidad de problemas en vez de traer soluciones, más vale. Bueno, bien, vamos a tener que pensar seriamente en esta situación conforme va llegando el final de la eliminatoria. Escúchame, hagamos el pro del partido. Escucho. Mañana juegan a las 9:30 al final el partido entre Perú y Argentina. Habían dicho que iba en horas de la tarde, pero quedó para las 9:30. Tirá pronóstico, a ver qué, y te transmito el de Aymar ahora, que para que quede claro, a ver. Perfecto. ¿Cuál es el tuyo? Que blanquee la situación, Aymar. Claro. Yo sigo pensando lo mismo, yo sigo pensando que Argentina tiene individualmente mayor calidad, no solamente que este Paraguay que pasó, sino también que Perú, pero aquí hay un problema. El entrenador, sí, sin experiencia, la inexperiencia que se está empezando a notar y que no está ni bien ni mal, es lo que hay y es lo que hemos elegido. Pero digo, va a seguir influenciando, en realidad, en el andamiaje o en el estilo, han mencionado y reclamado estilo de juego que quiere Scaloni para la selección. Hasta ahora, poquito es lo que se ve de búsqueda de un estilo. Está bien, vos me podrás decir, a todos los equipos les pasa lo mismo, los que tienen jugadores en Europa, que no se pueden juntar para entrenar, no tienen tiempo, macanudo, pero ¿y cómo los demás logran mejores resultados en cuanto a juego? Paraguay vino a hacer un juego, ¿sí? Salir de contragolpe, presionar arriba con los delanteros y el resto de ese equipo en su campo. Y se llevó el empate que vino a buscar. Bueno, es hora que empecemos a pensar que Scaloni debería buscar ese tan mencionado estilo, más allá del sistema, para poder encontrar un momento en donde el hincha o el que gusta de ver la selección, bueno, lo haga con tranquilidad, por lo menos. Redondeame, ¿no?, con el resultado. Te faltó el resultado. La estás escondiendo. Aymar juega al anticipo. Dice, ganamos, supongo que él es argentino, ganamos 2-1 con gol en los últimos 15 minutos. Ese es el pronóstico de Aymar. Claro, pero si no me argumento un poquito, es un resultado y nada más. A él le gusta esa. Resultadista. Bueno, muy bien. Yo creo que con un 1-0 nos venimos listo. Bueno, y yo me quedo con el empate. Listo. Che. Bien, cosa que no pasó anoche, pero bueno. No, con Boca. Hay empleados de los talleres que saben. Mirá, no habías dicho nada, Con una pared se destruye un muro, ¿no? Como Pink Floyd, bueno. Y tenemos tan pocas, aunque no es la única, ¿no? Recordarás también... Aclaremos, Daniel Petrucci es hincha de Talleres de Córdoba, que anoche le ganó a Boca 1-0. No sé si hay otro hincha acá en los alrededores, así que te aprovechamos. Habemos varios. Realmente creo que merecido el triunfo del equipo Tazarín, pero bueno, hasta ahí nomás. Bueno, Daniel, abrazos, hasta la semana que viene. Que ande bien, Juan, chau, un abrazo a los pibes. Daniel Petrucci hace su espacio futbolero los lunes acá en Radiocracia, se llama Bajo la Suela.